un espacio social y cultural inspirado en Pilar, que es mi hija chiquitita que falleció en 2011, y que, bueno, estamos acá trabajando en pos de la defensa de derechos de niños, niñas y jóvenes, a partir siempre y atravesado por la literatura, que es lo que nos convoca. Su pata fundante tuvo que ver con, bueno, nuestra experiencia con Pilar en los espacios de salud y la falta que vimos, sobre todo, de esta cuestión de la mirada más integral del niño o la niña en estos espacios en donde los adultos deberíamos garantizar la infancia, no más allá de cualquier circunstancia de vida.